Y yo estoy sentado al lado de un tipo que se juntó en mi camino hace muchos años y juntos nos hemos recorrido miles y miles de kilómetros dejando de estar con nuestras familias, nuestras mujeres, parejas, nuestros hijos, dejando de gastar el dinero. Bueno, cuando éramos chiquitos los dos hacíamos algo muy parecido. La paga la utilizábamos para comprar libros de misterio y revistas de misterio. Y algo muy importante que eran los sellos, porque si no, no había comunicación con el exterior. Venimos de una generación que no tenía internet y hacíamos cartas. Pero no solamente hacíamos cartas, no había páginas web y hacíamos boletines. Nosotros nos carteábamos escribiendo a máquina, grapando, fotocopiando y enviando por correo. Es decir, pertenemos a una generación que quería y sabía lo que quería hacer y sobre todo a día de hoy sigue manteniendo lo que quería, sabe y quiere contar. Lo que, perdona, no significa que ningún tiempo pasado sea mejor, simplemente las cosas han cambiado. Y si algo nos caracteriza a Fran, y a quien le pica a Joscome, es que... Sí, pues no vamos a tener pelos en la lengua, ¿eh? Lo mismo será algunos que han dado. Es que seguimos siendo íntegros. Desde el primer día hemos sido comunicadores de esto, periodistas de esto e investigadores de esto. Sí. Otros se han convertido... Esto va por aquellos que quieran apuntarse al carro de investigación. Otros se han convertido en escritores, otros se han convertido en presentadores... Otros historias muy amarillas. Son historias muy amarillas. Os cuento lo del periodismo porque no sé si sabéis un detalle que cuento en incógnita. España es el único país que alberga, y esto es un fenómeno muy curioso, España es el único país de Europa que alberga 3 programas de radio a nivel nacional con más de 10 años a sus espaldas. Bueno, el caso de Miguel yo creo que es casi inmortal. Yo lo metería en los amarillos para este paso. 3 revistas que llevan más de 10 años en los kioscos y programas de televisión todos. Eso solamente pasa en España. Como fenómeno de comunicación es único. No hay ningún país en Europa como España que genere tanta información de misterio, que divulgue tanta información de misterio y que tenga un público, desde un punto de vista empresarial, tan ávido de misterio. Yo creo que habría que ir a Sudamérica. Bueno, somos periodistas del misterio, periodistas del heterodoxo, que un buen día, en vez de dedicarnos a hacer prensa rosa, prensa política o prensa judicial, decidimos, pues mira, buscar ovnis, ir a casas encantadas y hacernos preguntas claves para nuestra existencia y hacer las preguntas claves que seguimos haciendo a día de hoy. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? El tema de hoy. Bueno, yo creo que nos deberíamos meter en materia. Carlos, vamos a ver cómo sale esto, ¿vale? Que empiece el viaje. El público. El vuestro. Let the music play. Pues que empiece el viaje. Dale, abuelo. Bueno, son las cosas del directo, así que no os preocupéis. Puede haber más de una en esta ocasión. Así. Hazte con ello. El cable, estas cosas... A veces aquí, ocurre. O de aquí, porque yo estaba trasteando. ¿O qué os creíais? ¿Que os ibais a liberar? ¿Arrancas? No, bueno. Pues arrancamos. Viajamos al espacio. Y es que si alguno de los enigmas creo que a ambos nos apasiona de forma extraordinaria y puedo incluirles a todos ustedes, es la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Entre otras cosas porque cuando uno mira atrás, examina las grandes civilizaciones de la humanidad, percibe, se da cuenta que hubo un tiempo al que muchos han denominado como la Edad de Oro, la Edad Dorada, en la que una raza de semidioses emparentó con los seres humanos. Y yo siempre me he hecho una primera reflexión. Ahora que estamos en plena era de la genética, donde el ADN juega un papel prácticamente fundamental hasta para cuando respiramos, si lo hacemos de una determinada manera o de otra, ¿cómo es posible que dos especímenes que han tenido una evolución

aquello está flotando, aquello no está en el suelo, aquello está y además no hay ruido de ningún tipo y aquello está. ¿Recuerdas la forma que tenía? Era forma de puro, ¿no? Yo siempre, cuando veo, más que puro, yo cuando veo las películas, alguna película de estas que sale en submarinos nucleares, me da la impresión de un submarino nuclear. ¿Y de qué color era? Era un color metalizado, tipo aluminio. ¿Y las dimensiones de aquel artefacto? Aquello era muy grande. Yo lo veía en un escorzo, pero aquello era enorme. Pues yo me quedo mirando y, claro, ya empiezo a sospechar que aquello es algo raro. Cuando empieza una puerta que hay detrás, empieza a abrirse, avanza. De ese objeto. Sí, por la parte trasera, se abre una puerta hacia atrás y luego sube. Y ya fue cuando ya empecé a mosquearme mucho porque allí no había una bisagra ni nada que la aguantaran. Aquello estaba también en el aire. Cosa inexplicable. Y ahora ya empezaron por la derecha de la vaguada, era una vaguada. Y por allí había, esta vaguada tenía aquí la loma que había, y por la parte de atrás de la loma salen tres cacharritos, tres ovnis, como le llaman la gente, ¿no? Tres ovnis. Eran como dos platos atravesados por un huso. Yo lo que sé es que entraron dos y el tercero se vino para mí. Y yo que sé, a mí se me vino el mundo abajo. Ahora, a mí se me vino el mundo abajo. Ocurrió ahí en el kilómetro 5, es el 0, ahora veréis el 5. De la carretera que une Anazcóllar, lo diré bien, y Castillo de las Guarras. Ahí tenéis las dos perspectivas. Ve una especie de hangar con forma de puro, se queda sobrecogido porque aquello está flotando, no tiene patas. Aparecen tres objetos como los que describía Kenneth Arnold, el invento periodístico. Pues yo no creo que Adrián Sánchez tuviera mucha literatura en aquella época sobre Kenneth Arnold. Dos se meten, se introducen en una puerta que se abre de ese artefacto y uno va hacia él. Y empieza una persecución. Ahora ya sé que salí corriendo, debí de salir por el mismo sitio por donde había entrado, porque me encontré el coche y me monté. Y ahora corría como un loco con el coche porque aquello se me ponía al lado derecho, otra vez se me ponía arriba, otra vez abajo, ahora desaparecía, ahora volvía a aparecer otra vez. Pero por supuesto sin hacerme daño alguno ni... Cuando coges el coche, aquel artefacto sigue persiguiéndote y... Sí, sí, por lo menos durante 6 o 7 kilómetros me sigue siguiendo, ¿no? Y por un lado y por otro, por arriba. Y yo vi primero una finca y quise pararme en la finca. Yo veía gente al fondo. Toqué el claxon, pero allí nadie hizo caso y seguí para adelante. ¿Y durante esa persecución, o incluso cuando viste aquel artefacto enorme en la vaguada, Adrián, emitía algún tipo de sonido? Nada. ¿Había algún tipo de olor? Nada. Yo no recuerdo, bueno, ni sonido ni olor. Y te digo una cosa, que si no me llego a dar cuenta de que está en el aire, quizás me hubiese dado la vuelta y me hubiese ido. Hay cosas que no están muy claras. Yo no las tengo muy claras. No. No, hay cosas que se te van un poquito en el momento ese, ¿no? Yo pienso que es que tenía, recapacitando hoy en día, que tenía tal pánico en lo alto que yo lo que quería era huir. Yo lo que quería era poner tierra de por medio con aquella cosa. Yo sentía... Tierra de por medio con aquella cosa. Fijaros, Adrián marca algo que para los que hemos perseguido a los no identificados, aunque a veces den ganas de mandarlos a hacer cósmicas puñetas, que diría Fernando, da claves. Esas claves lo podemos llamar marcas de veracidad. La naturaleza parece muerta. Hay un silencio cero. Es como si otra realidad, cuando se manifiesta este fenómeno, se hiciera patente y acabara con todo. Los dos que tenéis delante hemos visto ovnis. Os habéis quedado muertos, ¿eh? Ahora. Los dos hemos visto ovnis. Él ha tenido más suerte. El que él vio todavía no tiene explicación. El que yo vi, sí, pero los dos hemos sentido, hemos empatizado con aquellos que han visto ovnis. Su caso fue en Montserrat, luego que os lo cuente. En mi caso fue en la alerta ovni de Milenio 3 en el año 2005. Estaba en Málaga, en el Peñón del Cuervo, ahí había 2.000 personas, y a las 5 de la mañana apareció sobre nuestras cabezas tres puntos haciendo una estructura triangular que se movían equidistantes. Tardé 3 semanas en descubrir que lo que estábamos viendo fue un milagro, más que un ovni. Es un satélite espía llamado NOS. ¿Como un submarín? Casi. Pero los dos sentimos lo que siente un testigo ovni. ¿Qué sintió Adrián? yo sentía impotencia, porque tú, yo qué sé, te ataca un perro, un león, cualquier otro animal, y tú agarras un palo y intentas defenderte, pero ahí, ¿qué defensa tenía yo? No había defensa alguna, no había posibilidad de nada, ni yo tenía armas, ni yo tenía nada, yo estaba allí porque parece ser que aquello, si iba comandado por algún ser, porque yo no veía a nadie, no se veía a nadie, no venían con ánimo de hacer daño. No sé exactamente a la hora. No venían con hacer daño. Él en esa entrevista decía que se sentía como un ratón perseguido por un gato y que lo que sentía era impotencia, porque con su viejo Dian 6 pisando el acelerador a fondo por esa carretera en dirección a Castillo de las Guardas, aquello fuera lo que fuera, se ponía a su izquierda, se ponía a la derecha, se ponía adelante, se ponía detrás, y aquello le estaba volviendo medio loco. 10 kilómetros más tarde llega a Castillo de las Guardas y allí comienza la primera investigación del caso. Os voy a adelantar cosas. A Adrián Sánchez le entrevistan 3 veces la Guardia Civil, 16 en Capitanía General de Sevilla, en total 19 veces. No sé exactamente a la hora que yo llegué al cuartel, porque claro, no me puse a mirar el reloj, simplemente yo estaba en tal crisis nerviosa que, según cuenta el guardia civil, dice que nada más que me vio entrar, vio que a mí me había pasado algo. Además, se comportaron la Guardia Civil conmigo, yo le voy a estar agradecido, que he hecho una cosa muy fea. Como es un sitio que prefiero no pasar por allí, no tuve la delicadeza que tenía que haber tenido de haber ido luego a darle las gracias, porque el comportamiento que tuvo la Guardia Civil del Castillo de la Guarda conmigo, eso fue agradecer el resto de mi vida. Fui con un guardia civil, con el que me atendió, que además fuimos al sitio, porque el guardia civil, llegamos arriba, miramos, estuvimos mirando para arriba y nos fuimos, y bajamos, creo, tal vez bajamos hasta abajo, pero en aquel momento no, ni yo estaba para observar nada, ni yo entendía de nada de eso, ni, y yo creo que el guardia civil tampoco, y el panadero menos. La guardia civil. Y el panadero menos. Llega al cuartelillo, presa de un estado de shock, le invitan a acudir al sitio donde ha sido perseguido por aquel artefacto, donde ha visto aterrizar aquel hangar con forma de puro, no encuentran en un primer momento nada, y esa es la denuncia que se realiza posteriormente desclasificada. Lo curioso de esa denuncia es que el guardia civil, no sé si estará aquí, pero oye, todo sea. Que levante, que dé la cara. O que calle para siempre. Claro. El Guardia Civil informa de que el de Adrián no ha sido el único, que ha habido más. Y se suma a la investigación. ¿Qué es lo que hacen en el cuartel de la Guardia Civil de Castillo de las Guardas? Informar a Capitanía General y llevar a Adrián Sánchez a Capitanía General de Sevilla. La Guardia Civil, por lo que veo, ya sabía algo. Ya sabía que habían detectado algo por allí. Porque nada más que llegué, expliqué lo que me había pasado, enseguida llamó al oficial de zona, llama y me dice, mire usted, ¿qué pasa esto y esto y esto? Y enseguida da la orden de a Capitanía General. A mí me llevan desde el Castillo de la Guarda a Capitanía General de Sevilla. Bueno, ahí las 16 declaraciones consecutivas que me las cambiaban. Lo que pasa es que lo que me dice de la investigación esa, bueno, los interrogatorios, es que me preguntaban lo que había pasado, yo lo contaba, y entonces me traían una carta escrita en la cual decía la declaración para que la firmara, y ahí me metían cosas que yo no he hablado nada de que haya gente, ni he dicho que sea de este color, ni que tenga ruedas, ni me metían cosas. Eso lo entiendo, porque ellos lo que querían ver es hasta qué punto yo me estaba inventando algo. Bueno, trampa, un barco, hasta que al final ya un poquito, ya estaba yo un poquito más sosegado, le dije, señores, yo no tengo interés ninguno en que ustedes me crean. Yo he venido aquí porque he sido requerido, con mucho gusto he venido, pero si aquí ustedes me van a poner trampa y poco más o menos, ustedes no me creen, ya pues vamos a dejarlo como está y yo me marcho. El coche estaba... Vamos a dejarlo como está y yo me marcho. A mí me gustaría que hicierais un ejercicio de viaje en el tiempo. Estamos en 1974 en plena dictadura, La Guardia Civil y los militares causaban un latigazo en la espalda y te hacían ponerte recto. Con ellos no se jugaba. Y Adrián tenía muchísimo más que perder que ganar, yendo primero al cuartel de la Guardia Civil y luego llevado, como Dios manda, a Capitanía General. Lo más curioso

como pueda estar en agosto, cuando no llueve, yo qué sé, la paja del trigo, totalmente blanca, pero además estaba apelmazada, pegada. Había unos apelmazamientos como de unos 4 o 5 centímetros que empezabas a sacar y salían y salían y salían y salían, y que estaban totalmente pegados, como si lo hubieran pegado por fase y lo hubieran ido pegando con un pegamento. Luego había unos agujeros que eran rectos, pero eso no lo vimos con el Guardia Civil, porque el Guardia Civil llegamos arriba, miramos, estuvimos mirando para arriba y nos fuimos. La mancha que dejó la midió este JJ Benítez y el compañero que iba, el Mujica, y quiero recordar que eran 175 metros de larga. No, a mi casa se... 175 metros de larga. Bueno, Adrián decidió, después del boom mediático que hubo sobre su caso, no volver a hablar más. Hasta 30 años después decidió encerrarse, sufrió la incomprensión y vivió el desprestigio de alguien que contaba una experiencia que no tenía explicación. En aquella entrevista que tuve en su casa, me reconocía cosas muy curiosas. La actuación de Hombres de Negro. Escucharle. Hay cosas de las que no te gusta hablar. No, es que yo de las cosas que no hay prueba. Para... No, a mi casa se presentó simplemente unos militares que venían con la trincha puesta, un oficial de aviación, con dos soldados con la trincha, y me dice: hombre, mire usted que yo soy muy aficionado. Y le digo: no sé, para. Dígame usted que le cuente lo que sea. Porque usted viene oficialmente, usted viene con trincha, los soldados vienen con trincha. Y con trincha es que van ustedes de servicio. Así que no me venga usted contando historias de que usted es aficionado. Total, le conté la historia, lo mismo que te estoy contando a ti, se la conté y ya está. ¿Llegaron a llamarte personas con acento extranjero? No, llegaron a casa, a mi casa. Lo que pasa es que le dije que... Vamos, para ser más explícitos, sí, sí, excelentes militares norteamericanos. Si no eran norteamericanos, eran mexicanos. Hablaban español, pero un español como se habla en Sudamérica, ¿no? No eran españoles, vamos. ¿Y qué te preguntaron? Nada, que estaba muy interesado en lo que había ocurrido, que sí. Simplemente queremos saber cómo eran las personas, si es que dice personas, fue una serie de preguntas, si se le veía armamento, si tenía alguna sigla, algún... Le dije que no, y que si las tenía no las había visto, no me había dado cuenta de sigla alguna. Ellos poco más o menos lo que querían saber si aquello llevaba la estrella de Rusia, vamos, de la Unión Soviética, no de Rusia. Rusia tiene su bandera que no tiene nada que ver con la bandera comunista, ¿no? Sino que ellos querían saber si había posibilidad de que fuese un arma. Hay cosas de la... Si fuese un arma. El caso es que los Hombres de Negro existen. No solamente vinieron a Sevilla y fueron a casa de Adrián Sánchez. En Málaga, Julián Sesmero también los vivió. Hubo un coronel, creo que era Richard, Fox, que investigó los casos que se produjeron en los años 70 y que lo sabemos gracias a la desclasificación por la libertad de información que hubo hace unos años. Yo me quedo con lo que opina 30 años después Adrián Sánchez. ¿Cómo ve él, con la perspectiva del tiempo, su experiencia, lo que pasó, lo que vivió, y qué era aquello con lo que se encontró? Y él decía esto. Eso ya le he dado yo 2 millones de vueltas. Lo que sí te digo es que eso no era de aquí. Cuando dices que no era de aquí... Que no era de aquí. Que no era de la Tierra, vamos. Eso lo tengo más claro que el mundo. Esa tecnología de aquello flotando sin el más mínimo ruido, sin producir polvo, porque si tú tienes una sustentación, un helicóptero, por ejemplo, pues está sustentado sobre aire y da en el suelo y te produce polvo y demás. Aquello no es una tecnología que nosotros hoy en día todavía ni la soñamos, ese tipo de tecnología. Si aquello no era de este mundo, ¿qué crees que hacían ahí? Pues, ¿y qué crees que hacían a ti persiguiéndote? Yo creo que a mí no me perseguían, a mí me quisieron sacar del sitio. A la conclusión que yo he llegado después de muchos años, yo pienso que alguna de las naves que pequeñas, posiblemente la grande, normalmente esté muy alta, baje en una exploradora y tuviese alguna avería y tuvo que bajar por ella. Eso es la conclusión que yo he llegado, porque no tiene explicación que una nave de esas baje al suelo para recoger a las otras, a no ser que alguna tenga una avería, algo que le haya pasado, algo que no puede subir. Eso es una de las cosas que pienso. Otra, ¿qué hacían? Bueno, pues lo mismo que hizo Hernán Cortés cuando llegó a México.

desclasificados el 90% de las 2.000 páginas que están en el Ejército del Aire hoy día, yo las vi antes. Y las vi antes. Hay 200 casos desclasificados. Ya nos van a echar. Natalolo. Y hay los recortes. No está aquí Rajoy, pero pues un par de recortes me dejará. Sí, vale, fue muy muy muy rápido. Claro. Joder, macho, es que ahora sí que me ha cortado el rollo, ¿eh? Nos ha cortado la magia. Fíjate tú. Se ha ido a tomar por culo la magia. Bueno, acabamos. Con Agustito que estábamos aquí. Ciertamente, me has hecho perder el hilo. Yo estas cosas no te las hago. No, mira, libre. Si no soy yo. Bueno, a lo que vamos, por enésima vez. Desclasificación. Hemos tenido informes antes de que se... Espera, que antes de que esos informes fueran llevados a la luz, Vicente Juan Ballester me los pasaba. Pero él los tenía mucho antes que yo, porque él era el encargado, incluso bajo contrato, justo es decirlo, no remunerado, de asesorar al Ejército del Aire por ofrecimiento propio. Porque sepan ustedes que en aquel momento se produjo una pugna entre Juan José Benítez y Vicente Juan Ballester Olmos para tutelar la desclasificación militar. Por la razón que fuere, entre el uno y el otro, al final los máximos perjudicados fuimos todos, porque perdimos, creo yo, una oportunidad importante de que los militares pudieran hacer algo, porque, como dice Juanjo, y ahí vamos al corte, como dice Juanjo, es más que probable que todo ya estuviera preparado, que obedecía a un plan de ocultación. Sepan ustedes, ya antes de escuchar el corte, que no, no lo tenemos, ¿eh? Antes, con el de Fernando. Antes que aludía Fran al tema de Fox en Málaga, a través de esos documentos que, justo es decirlo también, consiguió Pedro Canto a través de Manuel Fernández en Estados Unidos, en Washington, me pasó copia a mí, empecé a leerlos y flipé, diciendo qué hace un oficial escuchando conferencias de ufólogos en Málaga, ¿no? Supe que todos esos informes se centralizaban en la base de Torrejón de Ardoz, incluidos los casos españoles, y que ese Richard Fox era el encargado de centralizar esa información y pasarla a los norteamericanos, entre otras cosas porque era la Guerra Fría. Si en 1968, en la dictadura franquista, se llegó a la, digamos, a copiar el sistema americano, tampoco era por casualidad. Fue Estados Unidos quien intentó coger a todos los países aliados porque creía sinceramente que quienes eran los responsables de los ovnis eran los rusos. Por lo tanto, lo que buscaba era el máximo de información. Por lo tanto, hay un plan que seguramente no es ni de nuestro gobierno, sino que viene impuesto de Estados Unidos. Y quien lo dice no soy yo, es Juanjo Benítez. No lo tenemos aquí. Pero vamos, os lo puedo buscar, porque fue una de las últimas entrevistas que hicimos para Rastreadores de Misterios y nos explicaba, desglosando detalle a detalle, quién era quién y qué papel jugaban en la desclasificación. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya te tengo que mirar así. No, ya, pero la pregunta es cuánto tiempo nos queda. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Me das 10 minutos? Te vengo. ¿Vamos a dejarlo en 5? No. Acabo en 10 porque esto ya es una pérdida de tiempo y así ya lo dejamos en 5. Base aérea de Morón de la Frontera. Acabamos con esto. Y te voy a contar una cosa. Me he colado. En mayo de 1977, Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez lograban romper el silencio omnioficial y lo hacían en la base militar de Morón de la Frontera. Os voy a poner dos cortes. Uno dura 2 minutos y otro 4. Y así acabamos. Ellos hicieron una serie que es mítica para todos nosotros.